planeta. Nuestro territorio. Paz Manic de San Marcos, Sierra de la Fría y este hermoso... No. ¿Qué? ¿Lo puso en 8 el micrófono? Sí, está en 8, ¿no se escucha? No se escucha, nada. Lo pongo circular, ¿ahí se me escucha? Un poquito mejor. Ahí, hablo fuerte, yo igual sabe que sé hablar fuerte. Bueno, disculpen, le estábamos contando que esos dos personajones impresionantes, esa autoentrevista que se hicieron... de Don Ale Raymond y el Diego Paz Manic, cumpas de San Marcos Sierra de la Fría, y de este hermoso encuentro de la palabra. Estuvimos el año pasado con la Insurgencia del Caracol y la Domingo Quispe Ensamble. Les digo que es un encuentro muy, muy hermoso de estos que ocurren en Córdoba y, bueno, como previa al Tantanacui. Y, bueno, este año también vamos a estar con la Insurgencia del Caracol. Yo voy a estar dando unas charlas de economía social, la Caro Soli y la Vero Hellman, sobre cómo es la palabra y la violencia en los niños. Hay unos talleres increíbles, una ronda de palabras con los ancestros ahí de San Marcos. Así que si tienen para hacerse un viajecito, es una oportunidad ideal. Y a lo dicho, a lo comprometido, está acá, después de haber calentado el agua y llevarnos unos matecitos más, el Fede Paz. Nuestro nuevo columnista de Internacionales, Fede. Y se anda comentando por ahí. Vamos a tratar de sostener eso. Está bueno. ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo anda Tommy, Pato? ¿Cómo están? Bien, o sea, aquí estábamos, la semana pasada estábamos terminando la crecida y de repente se nos vino encima lo de justamente lo que iba a pasar este referéndum ahí en Cataluña. Che, esto como, ¿desde dónde lo abordamos? No dijimos nada. Hace mucho que no nos abrimos un poco de lo que pasa acá en el Valle y ver otras situaciones a nivel mundial. Es más, sonaba la cortina recién y tu mamá me miró como, ¿qué cortina es esa? Que tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Desde dónde, cómo encararlo? Y bueno, qué mejor que poder hacerlo colectivamente con otra gente que nos pueda un poco ayudar a abrir miradas y analizar un poco, lo que pasa hoy en Cataluña, pero lo que va pasando en distintos lugares del mundo que tiene que ver con eso, ¿no? Con las autonomías, con los territorios, con la organización. Sí, la idea me parece que va a ser eso, agarrar cada vez un tema distinto y hablar un ratito sobre lo que está pasando, quizás cosas que no salen en los diarios o temas que son tratados de otra manera en los diarios, pero no hacer tanto un paneo de lo que está pasando en la tercera internacional, sino agarrar un temita por vez. Claro, hacer un análisis, sí. Entender un poquito más. Está bueno, ¿no? Salir. Está bueno hablar del Valle, de Latinoamérica y demás, pero salir un poco del ombligo, porque hay cosas que están pasando mundialmente, no es casualidad. Sí. No sé. Acá tenemos el experto. Y muchas de las cosas que pasan acá, en realidad también tienen que ver con procesos que están pasando a nivel mundial. ¿No? Como que tampoco estamos tan desconectados de lo que pasa. Y que son procesos muy complejos como para entender y que hay que estar bien informado. A veces también nos pasa eso, lo hablamos ayer con el AUS, que uno, viste, por ahí hay cosas que investiga más, cosas que investigas menos, y entonces está bueno esto que, no sé, por ejemplo, la Pato sabe un montón de género, yo sé un montón de discriminación en Colombia, cada uno va sabiendo de temas, y bueno, aportar a la crecida de los oyentes todo lo que sabe el Fede. Y yo te iba a preguntar, Fede, porque bueno, yo creo que los oyentes habrán visto en Facebook las imágenes, la represión, todo esto, el Estado español, la independencia, pero bueno, un proceso muy complejo, en un proceso que se da en Europa, que es un país capitalista, o sea, en una región capitalista, colonialista, uno dice, esto, cheto europeo, ahora me hablan de independencia, o incluso ver cómo se generan las alianzas entre clases por la independencia, porque la independencia están de acuerdos, pero también hay una cuestión económica, hay empresas, es un proceso también, Fede, que no es de ahora, digo, yo estuve en España cuando estaba Puyol, Convergencia y Unión, y hoy hay otro gobierno, hay una coalición, no es algo que pasó ahorita, sino que es un proceso que es de más larga data. No sé si puede hacer un resumen de cómo se va generando esta posibilidad de la independencia de Cataluña. Sí, bueno, en realidad el proceso es larguísimo, ¿no? Hay que ver hasta dónde los podemos remontar para que sea viable en una charla de 10-15 minutos. Pero en realidad hay muchas naciones en Europa sin Estado, muchísimas. Podemos contar como 10 o 20 o quizás más, ¿no? El caso de Cataluña y el País Vasco son quizás paradigmáticos por toda la historia que viene arrastrando de enfrentamiento con España y con Francia, ¿no? Y por la lucha armada, todo lo que pasó en el franquismo, sobre todo en el País Vasco, aunque Cataluña también tuvo su lucha armada, ¿eh? Pero yo creo que este ciclo, lo que sucedió fue el famoso choque de trenes. Es algo que se viene anunciando hace 10 años, que iba a pasar si ninguno de los dos trenes frenaba y se sentaba a negociar. Yo creo que del lado de Cataluña siempre estuvieron abiertos a una negociación en estos 10 años, pero del lado del gobierno español, sobre todo desde que el PP asume, no hubo ni la más mínima posibilidad de diálogo. Entonces creo que nos podemos remontar, esta historia quizás empieza en el 2004, 2005, en ese momento gobernaba España los socialistas, estaba Zapatero, y en... ¿Se escucha bien esto? Sí. Ajá. Y en Cataluña gobernaba un tripartito, ya pierde Pujol la reelección, en realidad ya se presentaba Artur Mas, que era como el sucesor de Pujol, y se forma un tripartito de izquierdas, entre comillas, siempre izquierdas europeas, ¿no? Que estaba Esquerra Republicana, que son independentistas claramente, los socialistas, que quedaron al frente de esa coalición, estaba Pascual Margall primero, después Montilla, y la izquierda verde, digamos, esta alianza que hay entre la Izquierda Unida y los Verdes en Cataluña, llamada Iniciativa por Cataluña. Y en esos años, a partir de la transición de 1978 y todo, había quedado como un encaje entre España y Cataluña que no dejaba nada contentos a los catalanes. Porque esa constitución se aprobó con la pistola sobre la mesa, digamos, todavía estaba el franquismo muy latente, intentos de golpes de Estado y cosas por el estilo. Entonces, finalmente, todos los partidos políticos armaron un estatuto de autonomía, un nuevo estatuto de autonomía. Algunos se opusieron, Esquerra se opuso porque realmente quería la independencia, el PP se opuso porque no quería saber nada con negociaciones, pero la mayoría en ese momento eran Convergencia y Unión, el partido de Pujol, los socialistas y Iniciativa por Cataluña y algún otro partidito que andaba por ahí, aprobaron en el Parlamento catalán el Estatuto de Autonomía. Lo votó la población de Cataluña y lo aprobó por gran mayoría. Y en las Cortes Españolas, que es el Congreso Nacional de España, también se aprobó, porque en ese momento el PP tenía minoría. O sea, habrá sacado 140 votos en contra del PP y todos los más votaron a favor, unos 200, en el Parlamento. Y eso, te estoy hablando entre el 2004 y el 2006 fue ese proceso. Y después todo el mundo estaba esperando que eso se ponga en marcha. Pero el PP lo recusó contra el Tribunal Constitucional, que viene de la época del franquismo, y estuvieron 4 años cajoneado ese estatuto, sin aplicarse. Y el año 2010, si no me acuerdo mal, el Tribunal Constitucional lo volteó el estatuto, lo declaró inconstitucional y lo dijo como que 10 artículos eran inconstitucionales, que eran los principales. Entonces lo tiraron abajo. En todo este tiempo, en ese momento ya el PP entra al gobierno en España y en Cataluña entra a la derecha, Artur Mas. Porque la gestión de la crisis de 2008 la hizo la izquierda y eso le jugó en contra. Y por eso ganaron las derechas en toda España y en Cataluña, digamos. Y en todo ese tiempo que estuvo cajoneado el Estatuto de Autonomía, fue creciendo el independentismo. Como diciendo, mientras esté el PP no vamos a poder hacer nada, entonces vamos a independizarnos. Eso empezó a crecer. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Cataluña, fue en el año 2003 más o menos, había el independentismo sacaba el 10-15% de los votos, que eran todos de Esquerra Republicana. Cuando me fui, en el 2011-2012, era el 55% de independentistas. Y otro 10-20% que quizás no estaba a favor de la independencia, pero sí a favor de que la gente vote si quería o no independizarse. Que es toda la gente que se articula en Podemos, etc., ¿no? Cuando voltean directamente el estatuto, ya la ola independentista creció terriblemente y Artur Mas, aprovechando para tapar sus chanchullos y los de su partido y la represión y todo, se sumó a esta ola. Pero muchos desde los diarios españoles vienen diciendo hace años que en realidad es un invento de Mas esto y es una mentira absoluta. Él se subió cuando la ola ya medía el 40% de la población catalana o más. Y ya cuando entró el partido mayoritario de derecha catalana, que era el único que faltaba entrar, digamos, ya se hizo imparable la ola. Y las manifestaciones cada vez más multitudinarias, 200.000, 300.000 personas en la calle, 1 millón, 2 millones de personas se ha visto en la calle, como muy heavy. Y bueno, y el gobierno español siempre, desde que está el PP, no estuvo dispuesto a hablar de nada, y pasó lo que pasó anoche. Esa es una contextualización así muy... por arriba, obviando varias cosas. Claro, también en un contexto, digo, de crisis económica en España, la crisis del 2008, de todo un montón de movimientos que hubo alternativos a través de esta crisis, y también, de alguna manera, algo que siempre sucedió en España, en algo que lo que podríamos decir acá en Argentina, la coparticipación, por ser una provincia con mucho empuje económico, Cataluña siempre ha financiado de alguna manera al resto de España, ¿no? Como que el Estado español le quita más parte y le da menos al Estado catalán, ¿no? Un poco yo creo que también esto tendrá que ver con una cuestión de caja, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Y cómo juegan ahí los grandes empresarios catalanes, ¿no? Si están aliados con la izquierda, ¿cómo es esta alianza? ¿Cómo son los empresarios catalanes? Sí, sin duda, Cataluña es la caja de España, no tengas duda. Por ejemplo, en el País Vasco tiene sus propias cuentas. Los viejos fueros vascos les permiten manejar sus propias cuentas. Lo que pasa es que el País Vasco debe ser, no sé, el 3 o 4% del PBI de España. Y Cataluña es el 20%, o un poco más. Y sí, financia todas las otras regiones, básicamente. Ellos tienen esta cosa de que España nos roba. Permanentemente lo están diciendo. Y en parte es cierto. No sé si lo roban o no. Pero es mucho más lo que toman que lo que dan España, digamos. Con respecto al empresario, mira, la parte... podemos decir que los que apoyan en cuanto a partidos políticos, ¿no? Porque la gran base del independentismo catalán no son partidos políticos. Son la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium, son organizaciones de la sociedad civil. Pero los tres grandes partidos del Parlamento que hoy apoyan, que son la mitad más uno del Parlamento y las que hicieron, están llevando adelante todo esto, serían lo que antiguamente era Convergencia y Unión, que es la derecha catalana de los grandes empresarios, digamos, que ya no es más Convergencia y Unión, porque Unión se separó porque no es independentista y desapareció del mapa político. Quedó Convergencia, que ahora se cambió el nombre. Después estaba Esquerra Republicana, que representaría de alguna manera el pequeño empresariado, que es muy potente en Cataluña, y son la parte más independentista desde siempre, ¿no? Y después las CUP, que las CUP serían como que nos juntemos nosotros y hagamos un partido, por decir así. Son la gente de las asambleas, de los barrios, anarquetas y qué sé yo, que viene también muchos de la época de la lucha armada, de Tierra Libre, todo, que reconvertidos, digamos. Que ellos en realidad siempre participaron solo, lo de las CUP, participaron solo en las elecciones municipales. Llegaron a tener varios municipios, tienen varios municipios, y algunas concejalías en municipios que no han ganado, pero son como los pibes del barrio, por decirlo de una manera. Decidieron hace 6 o 7 años entrar a la Nacional, que para ellos la Nacional es Cataluña, pues son independentistas, de izquierda, antipatriarcales, etcétera, ¿no? Ecologistas. Y en la primera elección sacaron creo que 3 diputados y en la segunda elección sacaron unos 10 diputados o 12. Así que tienen un peso bastante importante en el Parlamento ahora. Y esas serían como las tres ramas. Los hippies, el pequeño empresariado catalán ultra independentista y los otros que no estaban muy convencidos de entrar a la independencia, pero era como que o se subían al tren o el tren seguía sin ellos. Y eso incluye desde el presidente del Barça, que en un momento fue un partido independentista también, el antiguo presidente Laporta. Hasta, no sé, después los de la Caixa, los del gran empresariado, yo no sé hasta dónde es independentista, pues tienen muchos negocios con España también. Esa es más o menos la configuración social. Ahora la Esquerra y lo que era Convergencia y Unión se aliaron para sacar más diputados y ganaron por afano en la última elección, digamos, juntos. Hay que ver dentro de independencia después cómo estos movimientos van generando una alianza y qué tipo de sociedad se construye. Pero de alguna manera también a mí me parece que puede ser como un ejemplo de que muchas veces hay un montón de cuestiones en la agenda que hoy en día en este contexto mundial va más allá de la lucha de clases y donde puede haber alianzas estratégicas, como sucedió por ejemplo en Tras la Sierra Despierta acá con los Cabañeros de Nono, o como está sucediendo actualmente con Cimas de Nono. Nos hablaba el otro día el pelado Corona de que el intendente de Nono apruebe esta ordenanza para frenar los loteos inmobiliarios y que la ecología es algo que nos afecta más allá de la idea política o a quién votaste, a diferentes sectores de la sociedad, ¿no? En esto es como hay algo esperanzador. Sí, yo creo que es estratégico, como vos decís, en realidad nadie de Esquerra, quizás sí alguna gente de Esquerra Republicana, seguramente nadie de las CUP, y muchísima de la gente que apoya la independencia, creo que ve como una cosa estratégica, aliarse con esta derecha moderna, catalana, con la que se puede dialogar hasta un cierto punto, para enfrentarse o dejar de lado a la izquierda. a la derecha española, que es la heredera del franquismo. Y tiene toda esta cosa española, ultramontana, de la oscura, las monjas, la Guardia Civil, los picoletos, y toda esta cosa de rancia que tiene España, la España profunda, que en Cataluña no existe, ¿no? Como que hay, es otra derecha. Es una derecha con la que te puedes ir a tomar un café y dialogar sin terminar los tiros, digamos. Claro. Entonces ellos, como de alguna manera, ven que prefieren tener esa derecha, entienden que no existe, que no haya una derecha, digamos, en ningún lugar, pero que prefieren tener esa derecha enfrente, que estuvo, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, estuvo del lado de ellos, esa derecha, digamos, del lado de los que respetaban las libertades democráticas, que la derecha española que resuelve todas las patadas. Y lo que pasó ayer es el mejor ejemplo de eso. De cómo no el tipo Rajoy o todo el PP no se sentó a dialogar en 10 años y a decir, bueno, a ver cómo hacemos para solucionar esto sin llegar a lo que pasó ayer. Uh-huh. Entonces, sí, no sé si es tanto esperanzador en el sentido de que realmente haya una alianza, ¿no?, que permita la convivencia y que yo, pero sí les sirve a ellos para enfrentar lo peor que conocen. Hoy en uno de esos típicos exabruptos míos dije también que esto era un poco loco en el sentido de que siempre decimos que este modelo es para el 1% de la población y que de alguna manera que esta gente europea de clase media, profesional, haya sido reprimida, muestra esto, ¿no? Que el modelo no está hecho ni para las clases bajas, ni para clase media, ni las clases media altas, sino solo para una muy, muy alta clase alta, ¿no? Que en ese sentido también por ahí la gente en Barcelona se está dando cuenta, ah, mirá, cuando le pegaban tiro a lo negro o a lo tarra o a tanta gente o a los musulmanes, cuando se persigue a los musulmanes, es parte de este sistema y eso también es seleccionador en ver cómo funciona represivamente el sistema. Sí, sí, hay algo de eso. Igual yo no quiero hacer una apología del pueblo catalán, ni mucho menos, tiene montones de defectos y todo. Pero sí es cierto que hay una solidaridad muy fuerte de Cataluña con los otros pueblos sin Estado. Por ejemplo, con los saharauis y también con el País Vasco y con un montón de países y regiones, y con los kurdos y todo. Incluso ellos tienen, por ejemplo, los catalanes reciben todos los veranos a gente de las comunidades saharauis, niños, y están con ellos por todos lados, se visitan. Hay como una red muy fuerte que ellos están como muy enterados de lo que está pasando en el mundo. A diferencia de España, ¿no? Y los diarios de ayer o de hoy reflejaban dos películas distintas. Lo que salía en los diarios catalanes y en los diarios de toda Europa y de todo el mundo, que era la represión, todo lo que estuvo pasando ayer, y los diarios españoles que están en una realidad paralela, viven en un universo paralelo. ¿No? Antes de seguir, ¿no? Porque por ahí alguien está escuchando del otro lado que no vio lo que pasó. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ayer en Cataluña? Bueno, se convocó un referéndum, en vista de que no se llegaba a ninguna negociación ni nada, se convocó un referéndum por la independencia. Y el Parlamento catalán lo decidió, y diciendo que si ganaba el sí a la independencia, al día siguiente o dentro de las 48 horas declaraba, hacía una declaración unilateral de la independencia, y se independizaba de España. O sea, bien, que desde hoy a la mañana hasta mañana a la tarde vamos a tener supuestamente una declaración unilateral de independencia. Desde ese momento dejan de reconocer cualquier orden que venga de la justicia, del gobierno, de la policía, de lo que sea. En ese momento, no sé, me parece que el PP, el gobierno de España, podría haber dicho, bueno, o nos sentamos a negociar antes, o esperamos los resultados, hacemos campaña por el no, esperamos los resultados y después negociamos, o hacer lo que hizo, que fue salir a reprimir a cuatro manos. O sea, parecía una fuerza de ocupación. Entraron como 100.000 policías de la Guardia Civil, que son las más cabezas que hay, y a reprimir. Entraron a los colegios a reprimir a la gente, entonces las fotos se ven y las imágenes se ven, llevándose a viejita de 70 años ensangrentada, ¿viste? Una cosa así que nada que ver con las represiones que nosotros estamos acostumbrados. Acá te dan palo y palo y palo, allá es todo mucho más light en un punto. Pero lo cierto es que no es que los tipos estaban cortando una ruta, haciendo una marcha, que estaban yendo a votar. Estaban yendo a votar. Incluso ellos tomaron los colegios por 3 días. La Secretaría de Educación de Cataluña habilitó que se tomen los colegios. Entonces se organizaban cosas ridículas, por ejemplo, torneos de piedra, papel y tijera que duraban 3 días. Todo para quedarse desde los viernes en los colegios. Claro. Para cuidar las urnas, para cuidar las papeletas y todo eso. Pero entró la Guardia Civil en muchísimos de los colegios a reventar todo, a sacar las urnas, las papeletas, a golpear a la gente. Incluso la policía local de Cataluña se enfrentó a la Guardia Civil. Hay un montón de imágenes de los dos cuerpos policiales enfrentados, que es raro ver eso, ¿no? Sí. Sí, supuestamente los mozos de escuadra, que son esta policía local, tendrían que ayudar a la represión, pero los tipos se dieron vuelta, no se metieron donde pusieron, y cuando vieron que ya estaban agrediendo a la gente, saltaron. Y armaban barreras contra la Guardia Civil, se armó una cosa bastante heavy. y bueno, y un montón de cosas. Llevaron barcos, se anclaron en el puerto con 50.000 policías. Los estibadores, que son todos anarquistas, no les llevaban comida, les bloqueaban el acceso al salmote, un quilombo de aquellos. Y el referéndum se hizo igual, porque en cuanto empezaron a entrar en los primeros colegios, la Generalitat, o sea, el gobierno de Cataluña, dijo que la gente podía votar en cualquier colegio. Si se lo reventaban el suyo, podían ir, que ellos tienen los padrones de todos digitalizados, y que si vos te reventaban tu colegio, te ibas al pueblo de al lado o al colegio de al lado y votabas ahí. La elección se hizo igual. Así que 2.262.000 votantes hubo, y el sí sacó el 90%. O sea que, sí, para... el sí sacó unos 2 millones. Pero ya están los resultados. Ya están, sí, anoche estaban. Sacaron, sí, unos 2 millones el sí, el no sacó unos 170.000 más o menos, y 65.000 o algo así, que votaron en no, en blanco o nulo. Obviamente, muchos que no están a favor de la independencia no fueron a votar en estas circunstancias, ¿no? Claro. No es que iban a ir a votar. Pasó algo muy parecido, los números se parecen mucho a una consulta que hubo hace 2 o 3 años, que esa era más legal, pero era una consulta no vinculante, digamos. Pero bueno, ahora el gobierno de España se tiene que enfrentar al papelón internacional que está haciendo, porque por todos lados salieron esas imágenes, claro, y a los resultados de las elecciones y a la declaración de la independencia. Así que vamos a ver qué pasa. Van a ser un par de días interesantes para seguir el caso. ¿Y esto cómo lo...? Brevemente, va, no sé, a las personas ignorantes en políticas internacionales y demás, ¿cómo lo relacionamos, no, con todo, con lo que estamos viviendo nosotros de la represión? Si bien estamos en otras situaciones y demás, no estamos declarando independencia ni nada, por mucho menos, pero que está pasando, están reprimiendo en España, acá están reprimiendo, gobiernos de derecha por todos lados. Sí. Sí, hay varias cosas, ¿no?, con las que se pueden relacionar. Una, acá en Argentina, puntualmente, con lo que pasó en los últimos meses, sí se puede relacionar mucho, salvando las distancias, ¿no? Con lo que está pasando con el pueblo mapuche, por ejemplo. Una estigmatización, una represión, que es un pueblo que está buscando sus formas de gobierno, sus formas de... ¿no? Todos los pueblos originarios, que se los ningunea. Obviamente no vamos a comparar el catalán, que está cagado en guita, que tiene mucha más plata que el resto de los españoles, sí, de una manera, que los mapuches están recontra empobrecidos y arrinconados contra el último cerro. Pero sí, en cuanto al encaje entre el Estado y las naciones, sí hay como una tensión, ¿no? Y después, bueno, lo de los gobiernos de derecha, me parece que eso da para... Hacemos un polémica entero sobre, claro, eso. Ya hubo un polémica en el bardo del avance de la derecha. Claro, nos quedamos hasta mañana. Nos quedamos hasta mañana, pero porque bueno, es un tema infinito. Pero después hay mucha manipulación. También el tema de los medios, ¿no? Cómo desde los medios se está bajando una realidad que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Yo le escucho a la gente decir cosas que... al votante clásico de Macri, que se regodea muchas veces en la ignorancia, ¿no?, de lo que está pasando. Y si vos le decís, no, pero mirá, te doy un informe de una persona que investigó, no quieren saber nada porque les cuestiona sus esquemas. Y en España pasa mucho eso. Ahora, en Cataluña, yo tengo, bueno, viví muchos años allá y tengo muchos amigos, y cuando, en cuanto alguien sube algo a Facebook o lo que sea, salen un montón de fachongas a decir cosas parecidas a las que dice la gente acá cuando le preguntan dónde está Maldonado. Claro. ¿Viste? Una cosa muy, muy visceral y muy cabeza, muy de no pensar nada, ¿no? En ese sentido está saliendo a flote un fascismo interno, pero que se fue formando en los últimos años a través de los medios, para mí. Era gente que antes no era tan así, o estaban tapados. Claro. No sabemos. Sí, los medios y las redes sociales, y como que está todo muy diseñado para esta violencia de internet y los trolls, sí, y toda esta ingeniería. Mira, yo creo que en el caso de Cataluña, que también se puede importar acá, quiero decir, está el tema de la caja, está el tema de la independencia, las nacionalidades, el anclaje histórico, el Estado de Estado, pero hay un tema de la democracia también. Lo que se vio ayer es una pintura de un montón de gente votando y un montón de tortugas vestidas ninja golpeándolos porque estaban votando, sí, porque estaban metiendo un voto en una urna. La cuestión central en este momento es la cuestión de la democracia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos estas democracias pedorras de segundo grado donde... vos votás y das cheques en blanco y ni siquiera sabemos hasta qué nivel hay fraude o manipulación. Todo con una democracia donde hasta un cierto punto la gente dice, bueno, nosotros queremos decidir sobre este tema. Y nos importa un pepino que la constitución o lo que sea. Nosotros queremos decidir sobre un montón de temas, ¿no? Es como un avance, un intento de avance, porque hoy es la independencia de Cataluña, pero a veces son otras cosas que se están discutiendo. Que podamos discutirlas, que podamos debatirlas, y si no llegamos a un consenso, votarlas. Y sucedió en Europa, que es lo más sofisticado de la cultura occidental, y no en Venezuela, como dicen muchos posteos de Facebook. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque España se la pasa criticando a Venezuela. ¿Por qué no te callas? No sé si te acuerdas, ¿no? Y toda la etapa de los diarios siempre es Venezuela, y ahora está España en la etapa de los diarios por un asunto mucho más grave, porque fueron a reprimir ancianas votando. Sí. Fede, muchísimas gracias por esclarecernos ahí, por darnos un mapeo de esto que es tan complejo. Y bueno, para los oyentes, atentos, que va a estar viniendo... ¿cómo fue al final del contrato? ¿Una vez por semana, cada 15 días? A la salida. Si siguen viniendo los mates, creo que podemos hacer una vez por semana. No siempre estoy acá en el Valle, pero podemos enlatar alguna y podemos hacer algunas presenciales y otras no tanto. Podemos hacer una vez por semana. Pero vamos a ir tocando diferentes temas para no estar hablando. Si vuelve a pasar algo re heavy con Cataluña, con algún tema que ya toquemos, podemos volver, retomarlo. Pero me parece que la idea sería ir pasando por distintos continentes y ver cosas que están pasando. Muchas están siendo silenciadas, no aparecen en nuestro.